Pues, Fran, para nosotros hay dos conceptos que son claves cuando hablamos del área de formación y que hemos incluido en nuestra última infografía. Están, como digo, muy vinculados directamente con este área de recursos humanos y son la learnability o la capacidad del empleado de aprender de manera constante y de manera que es más empleable. Y que las organizaciones han de facilitar que el empleado disponga de todas las herramientas necesarias. Y también el employee centricity, que es algo que viene del mundo más comercial, ¿no? El customer centricity pasa a ser employee centricity. Queremos que todas nuestras acciones tengan como centro el empleado. Y cuando hablamos de formación, esto se traduce en que hemos de crear experiencias únicas de usuario. Para nosotros esto es clave. La formación ha de personalizarse a cada uno de nuestros colaboradores porque eso del café para todos ya no vale. Sobre todo en nuestra experiencia estamos muy enfocados, como sabes, Fran, en mejorar las habilidades de comunicación a través de los idiomas. Y ahí hemos de facilitar